La pregunta, ¿qué es Chicas Amplificadas? Es una colonia de rock, o sea que van todos los días, de lunes a viernes, cuando son las vacaciones de invierno, de 9 a 5 de la tarde, y hacen sus actividades. Pero, a diferencia de otras colonias y de otras actividades de vacaciones, lo que tiene en particular es que son bandas de rock conformadas por chicas y disidencias, de 7 a 17 años, todos están mezclados en la misma banda, aprenden a tocar un instrumento, crean su propia canción, crean su propia banda y el sábado presentan esa canción ante un público, ante toda su familia, amigues, y usamos la música como una excusa en realidad para poder hablar y poder expresarnos, ¿no?, de todas las violencias y desigualdades de género que nos atraviesan. En estas charlas que mencionás, Sol, ¿hay alguna de ustedes modelando, interviniendo? Porque vos decías, me sorprendió esto que pasó acá, ¿no? Que hablaban del aborto, de esta situación, que se escuchaban. ¿Están ustedes presentes cuando se escribe la letra a la música? ¿Un poco sí, un poco no? ¿Cómo es esa dinámica? Sí, estamos presentes. Las bandas tienen manager asistente y tienen a su productora también. Me encanta, todos los roles ahí, están todos los roles, perfecto, hermoso, sí. Y por lo general acompañamos a las bandas en todo el proceso creativo y en toda la convivencia, porque a todo esto hay que crear un logo, pensarlo, hacen sus remeras, estampan sus propias remeras. Muy bueno. Y claro, entonces en todo ese proceso, en toda esa convivencia se van dando charlas, van surgiendo cosas y obviamente que tratamos de acompañar de la manera más amorosa posible. Por ejemplo, si son conversaciones que están buenísimas, genial, ténganlas. Lo del logo lo vemos después, lo hablamos después, tengan esta conversación que es más importante. Claro. ¿Y cuánta gente hay trabajando en Chicas Amplificadas? Y más o menos tenemos una cantidad de 50 voluntarios. Sí, montón. Es bastante, y 50 niñeces, más o menos ese es el promedio, a veces más, a veces menos. Contamos, como hay otros campamentos en otros países latinoamericanos, muchas veces a veces participamos nosotras en colonias o también vienen de otras, y así se hace una comunidad súper linda, porque realmente todos quienes estamos ahí no vamos por dinero, no cobramos por hacer eso. Lo hacemos porque nos gusta el proyecto, porque estamos comprometidas socialmente en poder generar un cambio, y eso. ¿Y es un objetivo para ustedes cobrar y que esto también tenga su remuneración o no necesariamente? No, la verdad que no. Tratamos de que sea lo más, el precio que cobramos es lo más amigable posible, como claro, para cubrir los cubiertos, la comida y nada más. Tengo discrepancias. Gran proyecto amigable, entonces, el de Chicas Amplificadas. Primero quería agradecer también a Ana Laura de Radio Tacatún, que hizo posible esta entrevista a través de una entrevista que le hicieron las niñas. Muy lindo, hermoso, sí, programa. Sí, escuchamos. ¿Eras vos sola en ese programa también? Tacatún. No, fue Meli, otra de las coordinadoras. Somos Meli. 9 en el equipo de coordinación. Hermoso programa ese, recomendamos. Dejen de escucharnos a nosotros cuando termine esta entrevista. Vayan y escuchen ese. ¿Sí? Encuentran todos los programas de Radio Tacatún en archi.org. Archi.org, escribís Radio Tacatún con K y accedes a todos esos lindos programas. Mm. Te quería preguntar ahora, a ver si la puedo desarrollar. Es la pregunta que desarrollo mientras la voy pensando. ¿Qué pasa con el nivel de exposición en esta sociedad del espectáculo en el que todo parece querer mostrarse y todo tiene que ser filmado y sacar fotografías? ¿Qué pasa en el momento ese en donde hay que hacer el espectáculo? ¿Qué pasa con las niñas ahí? Obviamente que usamos redes sociales y tratamos, hay una, o en realidad un grupo de personas encargadas de de filmar cómo fue el día a día, de ir subiendo fotos, haciendo lives en Instagram. Obviamente todo esto con consentimiento, ¿no? De los, porque son niñeces y hay un tema legal ahí. Y obviamente una de las cosas, nos subimos en nuestras redes sociales y si quieren repostear, pueden repostearlo. Pero, por ejemplo, a voluntarios le pedimos que no saquen fotos de niñeces. Claro. Sé qué van a hacer con eso. Para mantener la transparencia, porque, digamos, por una cuestión legal, los derechos los tenemos como chicas amplificadas. Eso con en cuanto a exposición. Y después de animarse, digamos, la parte más personal de si se animan o no, la timidez o no, creo que se van soltando, son muy poquites quien al principio no quieren, como que están más retraídos, y después ya el último día ya están totalmente sueltes, liberadas y mostrándose ante cámara y todo. ¡Qué lindo! Sí, súper, es súper lindo y también, ¿no? Se van, que es un poco de la magia que ocurre en las dinámicas de grupos, que se van equilibrando las energías, quien empieza totalmente inhibida y tímida, el último día explota, y quien ya viene así como súper arriba, de pronto baja un poquito y se van equilibrando esas energías. Eso es hermoso. Y otra de las cosas que también me encanta es cómo se mezclan las edades, ¿no? Como a veces tenemos un prejuicio de que alguien de 17 no va a querer hablar con alguien de 7 años, y la verdad que a veces es todo lo contrario. Claro, sí, es verdad. Muchas gracias por la amplitud de la respuesta. No, perdón, yo me voy mucho por las ramas, no sé si... Sí, no. Nosotros también. Sí, no te preocupes. Eso es nuestro, nuestra vida y nuestra radio.